En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Por favor, escuchen a Ruido de Fondo. Se lo sugiere Andrés Novoa de Blues DCA. Es hermoso poder contar con espacios que les interesa la cultura. Un abrazo a todos. Un saludo para Ruido de Fondo y para la radio de la Casa de la Cultura. Somos Guardarraya. Programa Ruido de Fondo, Casa de la Cultura. Soy Héctor Napolitano. Un beso, un abrazo. Hola, soy Carla Canora y quiero mandarles un beso grande y un abrazo apretado a toda mi gente de Ruido de Fondo. Hoy regresamos más, hoy generamos más ruido que nunca. Bienvenidos a su programa Ruido de Fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Soy Daniel y me encuentro junto a Sebastián, y estamos compartiendo más que micrófono el día de hoy. Estamos compartiendo este espacio creado para y por ustedes. Hoy tenemos aquí en la radio, estamos a full. Hoy vamos a hablar acerca de modificaciones corporales para saber si todavía se mira esto como un tabú. Sebas, ¿hoy a quién tenemos como invitados? Bueno, el día de hoy, para que nos hablen de eso, tenemos a ¿quién va a saber más de esto que las personas que se dedican a esto, no? Tenemos a Carla Cuatín, de Carla Tatú. Tenemos a Caín, desde Colombia, quien está aquí a propósito de la Convención Nacional e Internacional de Tatuajes, la Convención Internacional de Tatuajes, mitad del mundo. Igual también tenemos a Javier Franco, que es uno de los artistas que van a dictar seminarios. Ya vamos a ir conversando un poquito acerca del programa. Le recordamos que hoy gracias a Carla, vamos a sortear una entrada a la Convención Internacional de Tatuajes Mitad del Mundo. Y la gente, tenemos una entrada, así que participen. Vamos a realizar una pregunta y con eso van a poder llevarse esta entrada por cortesía de Carla Tatú. Como les decíamos, el día de hoy vamos a hablar acerca de modificación corporal, tatuajes, acerca de cómo esto va incidiendo en la sociedad y cómo va cambiando la percepción que se tiene alrededor de todo este tipo de expresiones artísticas que en la actualidad están muy en boga. Bueno, Sebas, hoy como tenemos Casa de N aquí en Radio Casa de la Cultura, vamos a comenzar de una con una canción. No sé, Sebas, ¿cuál vamos a escuchar? El día de hoy vamos a escuchar de Muscari, quienes también se van a presentar en esta Convención Internacional Mitad del Mundo, Cuarta Convención Internacional Mitad del Mundo, que es Muscari. Vamos a escuchar a Muscari con Tras las Líneas de Enemigos. Oh! Regresamos con más ruido de fondo. Lo que escuchábamos era Muscaria tras las líneas de enemigas. Bueno, ahora sí, regresando al tema que nos reúne aquí, nos encontramos junto a Carla Cuatín, junto a Caín y junto a Javier Franco, quien es parte de ese evento Convención Internacional de Tatuajes Mitad del Mundo, que no se realiza en la mitad del mundo, por si acaso. Ya nos aclaran ya. Sí, bueno, igual en el corte estuvimos hablando un poquito con Carla. Entonces, la cuarta convención, mitad del mundo, se realiza en la Avenida Shiri y Naciones Unidas. Todos están invitados. Bueno, ya para comenzar el programa, queremos agradecer a ustedes por su tiempo, Carla, Caín, Javier. ¿Qué es una modificación corporal para toda nuestra audiencia? Caín, tú que nos puedes ayudar con esta pregunta, que es como una... Tú representas esto, ¿no? Bueno, gracias por invitarnos. Igual la modificación corporal es una cultura y consiste en modificar tu cuerpo cuando estás, por decir que te colocas un implante o estás haciéndote un tatuaje en tu cuerpo, estás modificando tu cuerpo. Claro. Desde nosotros, desde la corporalidad, el cuerpo es nuestro, ¿no? Pero también nos debemos a una sociedad. Carla, tú incursionas dentro de la organización de estos eventos, dentro del mismo mundo del tatuaje. Como mujer, dentro de una sociedad en la que todavía tenemos bastante machismo dentro de eso, ¿cómo fue el proceso de incursionar en esto? ¿Qué tan difícil fue para ti? Bueno, en realidad... sigue siendo difícil, no es que ha sido fácil. Hola a todos, gracias por seguir el evento. Yo estoy muy agradecida por la acogida y por la aceptación de un evento que no representa a Quito, sino al Ecuador. Por eso se llama Mitad del Mundo, aclaro. Y con respecto a tu pregunta, en realidad no ha sido fácil porque vivimos no solamente en nuestro país, yo creo que en varios países estamos en un mundo machista, y cuando alguien lo quiere hacer, y en este caso una mujer, que no soy tatuadora, lo aclaro, no tatúo, soy perforadora y estoy siguiendo los pasos para hacer modificaciones. Entonces, lo que estamos organizando en realidad es un evento que culturice a la gente para que quitar el tabú de que somos unos delincuentes o que no somos inteligentes o que somos solamente un estereotipo tipo para reírse o para admirar o para asustarse. No es así. Esto es un estilo de vida que empieza desde que tú, creo que te puede empezar desde unos 14, 15 años, cuando tú empiezas a mirar que tu vida es como ponerte una ropa de color rojo. No quieres tener la ropa de color rojo, quieres tener un tatuaje que simbolice que es un rojo. Entonces ha ido evolucionando los tatuajes y las modificaciones con respecto a representar la propia personalidad. Y yo creo que las personas que lo hacen deben tener una personalidad muy, muy, muy bien, bien... fuerte. Bien fuerte, sí, bien fuerte, porque... sí. O sea, es una persona, en realidad yo pienso que es para personas sumamente maduras, que saben lo que quieren y saben a dónde van. Porque no es de cuestión de hacerse cualquier cosa, al contrario, ahora la gente ya está buscando lo que es representar una imagen, representar una vivencia, representar algo que a ti te represente, algo muy fuerte desde el fondo, y poder llevarte como un lienzo andante. Yo lo veo de esa manera. Es eso. Caín, ¿cuál fue el proceso que tú llevaste? ¿Desde cuándo comienzas a modificar tu cuerpo? ¿Y cuáles son como los motivos que tú tienes para realizar una modificación tan fuerte? Bueno, mira, estoy catalogado entre los máximos exponentes de la modificación corporal. En Latinoamérica fui el tercero, el primero en Colombia. Y inicié mi modificación como a los 30 años, tengo 46. Y no ha sido fácil porque, como dice Carla, cuando modificas tu cuerpo tienes consecuencias con la sociedad, con tu familia. Y no es fácil esto de sentir de pronto el rechazo, pero pues igual... tú eres consciente de lo que haces y tienes que asumir tus actos, las consecuencias de tus actos. Entonces, pues, no importa si te miran feo, si te hacen mala cara, no importa. El hecho es que te sientas bien con tu cuerpo y ya. Alrededor de todo el tiempo en que tú te estabas modificando, ¿no? En que has ido cambiando y controlando tu físico, tu corporalidad, has ido creando también un personaje. Este personaje es el personaje de Caín. ¿Qué es Caín? ¿Cómo expresas? ¿Qué quieres decir? ¿Qué tratas de representar mediante tu personaje Caín? Bueno, Caín es sinónimo de libertad. Yo soy libertad, parcero, y no quiero parecerme a nadie. La gente me puso la etiqueta de diablo mucho antes de estar modificado. Pues igual no me interesa, pero quiero que sepas que la modificación corporal no tiene que ver ni nada con religión ni política. Es solo el arte de verte tú más lindo y ya. Somos normales, somos igual a todas las personas. Comemos, sufrimos, reímos, pero pues como que somos más hermosos y ya, solamente. Igual hoy tenemos como invitado a Javier Franco, bienvenido. Javier es uno de los artistas que va a estar participando en la cuarta convención internacional de tatuajes mitad del mundo, generando seminarios. Javier, ¿tú te has sentido discriminado o cómo se maneja dentro de tu país esto? Muchas gracias por la invitación. Agradezco también a Carla, a Luis, quienes fueron las personas que me invitaron a la convención y a dictar pues el seminario acá como parte anexa a la convención. Es verdad, o sea, dentro de nuestro país todavía hay, y más dentro de mi ciudad, que es una ciudad pequeña, hay cierto tipo de restricciones pues y tabúes frente a lo que nosotros hacemos y frente a cómo nosotros nos vemos, ¿cierto? Pero en realidad yo pienso que las personas no se dan como el tiempo de conocernos en realidad a como somos interiormente, no a cómo nos vemos exteriormente, ¿entiendes? Y ese tipo de tabúes son los que tenemos que destruir. Tenemos que demostrar a la gente que somos más que este empaque, que lo que somos exteriormente, ¿entiendes? Entonces, por mi parte, he tenido la oportunidad de encontrarme muchas personas que me han visto de una manera desagradable, haciendo gestos bastante ofensivos, pero de los cuales yo tengo como la experiencia de poder haber tenido la oportunidad de hablar con ellos y explicar un poco eso mismo que te estoy diciendo, que nosotros no somos lo que somos físicamente. Igualmente, digamos, como pueden mirar a Caín en la calle de alguna manera, ¿me entiendes? Como con miedo o temor, es una modificación más, como se las pueden hacer cualquier otro tipo de personas, como una cirugía estética. Como la mayoría de chicas ahora se están haciendo, se ponen pompas, les queda ridículo porque se ponen muy feas, pero la gente las mira y no les dicen nada. Nosotros somos igual, o sea, si les gusta o no, es lo importante es que nos guste a nosotros, porque nosotros somos los que andamos con eso. Entonces sí buscamos, y para eso son, qué pena Javier cortarte, pero me gustaría aprovechar esto, para eso es lo que organizan la mayoría de países convenciones, porque es una fiesta de arte con artistas y con gente que ame nuestro arte y respete nuestro arte, y eso queremos que Ecuador también tenga. Porque ahora la gran mayoría de artistas de todas las provincias están evolucionando y hay gente que se merece no solamente un premio ni un reconocimiento, pero es porque la gente lo debe hacer bien, debe aprender a que esto es una profesión. Esto ya no es un gaje de cualquier esquina, de cualquier parche, de cualquier lugar. Esto ya es algo muy profesional, porque no solamente representamos el arte en el cuerpo o las tiendas, lo que hacen negociando esto, porque también se puede decir que es una forma de trabajar y de vivir, sino que también uno debe aprender que estamos arriesgando a gente, porque jugamos también con, tenemos que tener mucha bioseguridad y trabajar con eso. Y eso, por eso es que traigo a Javier Franco, porque es uno de los artistas que viene a dar seminarios para eso. Claro. Alrededor de eso también, o sea, la sociedad ha ido evolucionando, creo yo. Imagino, desde que tú empezaste hasta ahora, que incluso en medios existen, no sé si mayor aceptación, pero existe como la llamada de atención del tatuaje. vemos mucha gente que tiene tatuajes, tiene modificaciones corporales en no tan extremas como las de Caín, pero vemos que existe cierta flexibilización en los medios, en el discurso mediático, que también, como tú decías, es un discurso muy muy hipócrita, ¿no? O sea, igual una operación de cirugía plástica también es modificación corporal, pero no está, no se encuentra dentro de los márgenes y los límites de lo que socialmente está aceptado como belleza o como no belleza, ¿no? Tú, ¿cómo has visto la evolución en Quito, en el espacio donde te desenvuelves, respecto a esto del tatuaje? O sea, nosotros vemos, por ejemplo, algo que no se podía ver hace 15 años, que es que una conductora tenga tatuajes, en el caso de Fresa Malaquianes, ¿no? Ella, o sea, tiene tatuajes, es una conductora que, o sea, realmente tiene modificaciones corporales, pero eso, o sea, hace 15 años, capaz y no era lo más frecuente o no era lo socialmente aceptado. ¿Cómo es ese proceso de evolución en tu experiencia como empresaria, en tu experiencia también como parte de todo este movimiento de la modificación corporal? En realidad ha crecido un montón, porque no solamente ahora estamos como individuales, ahora el Ministerio de Salud, ahora el municipio ya nos está poniendo como en el escrito de todo lo que es parte de las profesiones que hay. Entonces eso es un aporte muy grande. Entonces, con todos estos eventos se ha logrado muchísimo. Yo creo que el 50% de la gente ahora ya respeta y ama lo que hacen y admiran lo que hacen. Hay mucha gente que no se puede tatuar porque tal vez no tolere ver la aguja, o no le guste hacerse algo en el cuerpo porque tiene el miedo a que le va a doler. Pero en realidad no solamente es eso, ahora la gente va es por admirar, y el evento se ha hecho familiar, van padres con niños, y es, en realidad el evento no solamente es para lucrar, creo que es para educar, porque yo creo que si las personas no empezamos a hacer algo por cambiar el mundo, yo pienso que siempre viviríamos en el pasado. Nosotros estamos evolucionando, no solamente yo creo en los tatuajes, creo que tecnológicamente, etcétera, no me quiero meter a decir algo más allá, pero yo pienso que el ser humano tiene una evolución, tanto de crecimiento como arte, como música. Entonces el evento está haciendo esto, o sea, es como abrazarnos entre artistas para apoyarnos y decir, aquí estamos y queremos que nos respeten, nos quieran y nos dejen ser como parte del mundo, coloridos, pero parte del mundo. Claro, es importante también entender que el cuerpo, empezamos a entender la corporalidad desde nosotros, desde los años 70 ya han pasado un largo tiempo, y recién en el 2000, en esta época, desde el 2010 más o menos, se empieza ya como a ver al arte, a la modificación corporal como algo normal. Como decía Carla, hay gente que por seguir los estándares de belleza se realizan cirugías estéticas, que también es una modificación corporal. Caín, con respecto a esto, ¿cómo comienza tu proceso? ¿Cuál es el impulso que tienes tú para empezar a modificar tu cuerpo? Que quería ser más guapo. Sí, es verdad, siempre cuando, desde el primer momento que empecé, o sea, vi una revista y yo no conocía y me causó curiosidad, ¿qué es esto, un implante? Entonces, pues, estuve averiguando, estuve ahorrando dinero porque en Colombia no existía la modificación corporal, tuve que viajar a otros lugares para modificarme, y pues como te digo, no he parado hasta el momento y sigo pensando. En este momento estoy pensando en otras modificaciones, entonces pues es mi vida y de esto vivo y estoy feliz. Sí, es importante también que cada uno de nosotros nos aceptemos como nos gusta, como nos queremos proyectar, ¿no? Al final el cuerpo es de nosotros y lo vivimos como queremos, ¿no? Por ejemplo, yo a Caín lo conozco hace muchos, muchos años. Él ni se acuerda, incluso yo le recordaba cosas de él. Yo lo conocí hasta antes de que se transformara, aproximadamente unos 8 o 9 años atrás, cuando en Colombia. Entonces yo le decía que yo a él lo conozco y yo sé que él es una persona maravillosa. Él no es nada que ver con lo que él aparenta. En realidad él algo me explicaba y me parece algo muy inteligente que me decía, yo no quiero ser el diablo, yo quiero ser, él ama a los animales, él quiere parecerse a un animal en realidad. Esa es la realidad de Caín y me pareció algo importante saberlo. Y yo que lo conocía, que no lo sabía, entonces me parece algo bonito porque ahí me cambió la forma de verlo. Y en realidad es una persona maravillosa, es de las personas que no es que asusta, él se asusta de las personas. Entonces yo le conocí mucho y les puedo decir que ninguna persona modificada es como lo pintan. Incluso las mejores personas con la mejor pinta y de eterno, son los monstruos más feos. En realidad nosotros lo único que hacemos es amamos lo que hacemos, nos sentimos a gusto y yo estoy muy contenta de haber conocido a Caín porque me ha enseñado que el estereotipo no tiene nada que ver para catalogar a las personas. Claro, justamente antes del programa mucha gente tenía, o sea, conversando con bastantes personas, o sea, tenían esa duda, ¿no?, respecto a todo esto que, o sea, el diablo. O sea, el que te digan el diablo, el que incluso seas conocido en redes sociales como el hombre diablo. Realmente, justamente te iba a preguntar, ¿cómo empezó tu idea de modificarte? ¿Qué querías ser? ¿Qué querías parecer? ¿Y crees que lo has conseguido o todavía tienes una meta por cumplir respecto a eso? Bueno, te estoy diciendo hace rato que no quiero parecer a nadie. No sé cómo sea la apariencia del diablo. Si tú me ves como diablo, está bien. Está bien que me veas como diablo, pero no quiero parecer el diablo, no sé cuál sea su apariencia. Como decía Carla, y pues es real, no me coloqué cuernos y la gente asimila los cuernos con el demonio, pero no se dan cuenta que hay animales que tienen cuernos y no son diabólicos, ¿ves? Eso es todo, o sea, no quiero parecer nada y cada vez que voy a modificar mi cuerpo tengo que pensarlo bien porque mis modificaciones son irreversibles y no puedo en 5 años decir, ay, quiero otra vez nariz, ay, quiero orejas, porque ya no las voy a tener. Entonces, eso es algo que está dentro de mí, no es querer parecerme a nada ni a nadie, es algo que ha estado naciendo en mí y ya, y si tú me ves como diablo, pues es tu concepto de diablo. Claro, yo también imagino que debe ser muy muy complejo todo ese proceso que tú dices, el de pensar qué es lo que qué modificación quiero realizarme, qué es lo siguiente, ¿no? ¿Tú qué has planteado como tu siguiente modificación corporal? O sea, si aún lo has pensado o no lo has pensado todavía. ¿Qué voy a hacerme? Después sí, voy a colocarme unos implantes más aquí en los ojos para que se abran ahondar los párpados, ya. Y quiero infiltrarme la lengua. Igual le recordamos que también estamos con Javier Franco. Javier Franco también va a ser parte de la cuarta convención internacional de tatuajes en mitad del mundo. Javier, ¿tú has vivido episodios de discriminación por tus modificaciones corporales? Bueno, como te contaba anteriormente, sí he tenido un poco pues como de rechazo de algunas personas que uno se encuentra pues normalmente en la calle, pero pues no es algo tan grave, digamos, no sé por qué algunas personas ven el hecho de, digamos, o tatuarse la cara o hacerse implantes diferentes al hecho de tatuarse, ¿me entiendes? O sea, pero de alguna manera no sé la sociedad por qué lo ve así, un poco más grave el hecho de tocar su cara, ¿cierto? Entonces, digamos, hace poco me hice un tatuaje acá en la cara. Y entonces todo el mundo me decía, ¿pero por qué la cara? ¿Pero por qué se tatuó la cara? O sea, ¿me entiendes? Como, o sea, como que aceptan cualquier cosa que venga del cuello hacia abajo. Pero no puede pasar nada con tu rostro, ¿me entiendes? Entonces, precisamente, ¿por qué se tiene que ver diferente? Si igual el cuerpo también está siendo modificado, porque lo ven diferente, ¿cierto? De alguna manera. Y pues sí he tenido bastantes episodios, pues, donde más que todo, pues, personas mayores te miran o te juzgan de acuerdo a lo que están viendo. Entonces muchas veces andas con una camiseta sin mangas y se te ven los tatuajes y pues la gente de una se te quita, piensan que tú de pronto los puedes robar, ¿sí me entiendes? O eres drogadicto. O eres un drogadicto. Así genera todo ese montón de estereotipos sociales acerca de qué es un tatuaje y qué representa. cuando en realidad, o sea, como nos explicaban ustedes y como tengo entendido, es algo muy subjetivo, ¿no? Es algo muy que tiene mucho significado, por tener un montón de significado para ti, y te lo haces porque quieres tenerlo, porque quieres representarte a ti mismo y hacer de ti y de tu cuerpo, apropiarte de tu cuerpo también, ¿no? Y además no es barato, es una inversión muy grande. Las personas que están muy bien tatuadas o muy bien modificadas, es una inversión gigante. No es que sea de coger y irse y hacerse, sacarse un pelo. No, mucha gente no valora, es una inversión muy grande. Yo siempre lo comparo para que lo entiendan mejor. Es como comprarse una marca de zapatos. O sea, ustedes saben que si la marca es conocida, es carísima. Si usted compra en una marca que es una copia, cuesta menos. Para poderse modificar como Caín debe ser de una manera muy profesional y no es que sea barato. Hay mucho dinero invertido por él, entonces por eso él lo valora más, porque la gente debería darse cuenta que es como igual que una operación de lo que decíamos hace rato, igual son inversiones que cuestan y es mucho trabajo hacérselas. Igual los tatuadores no es que solamente hagan las cosas de una forma fácil, que cogen un lápiz y pintan, no es así. Los modificados, Caín aparte es tatuador, él sabe también como artista tatuador que es también invertirle mucho dinero, y Javier sabe a los instrumentos de primera calidad, a las máquinas, que las mejores máquinas son caras. En realidad es una inversión de profesional muy grande. Bueno, tenemos que ir a la pausa, en este momento a la pausa de los mensajes de la Casa de Cultura, pero antes de eso queremos mandarle un saludo a Pauqui y Andrés, que nos escuchan desde Buenos Aires. A Pauqui y Andrés, saludos, que pasen bien, panas, y bacán, manden preguntas, manden cualquier cosa que quieran saber. Bueno, ahora vamos a la pausa de la Casa de Cultura y vamos a regresar conversando acerca de tatuajes, modificaciones corporales y más. Volvemos con más ruido después del corte. Sigue en sintonía. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional del Ecuador. La Casa de la Cultura, desde el nacimiento mismo, en el año 44, tiene y debe tener autonomía, porque es una casa que nació para albergar a los libre creadores, a los libre pensadores y a todos quienes estamos de alguna manera, es decir, representando al pueblo y dando criterios, comentarios, fundamentalmente haciendo arte. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Barba Azul Radio. Historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos, Radio Casa de la Cultura, 940 AM o en www.radiocasadelacultura.com. Hola, sí, soy yo, Felipe. Andrés María, su fiel servidor, El Camaleón, y les invito a escuchar Ruido de Fondo, un programa de la radio de la Casa de la Cultura Universal. No, del Ecuador. Sí. Un saludo para Ruido de Fondo, soy Bato. Hola, soy Guanaco y quiero invitarles a que escuchen Ruido de Fondo por Radio Casa de la Cultura. Un abrazo, hermanos. Regresamos con más Ruido de Fondo. Les recordamos a toda nuestra audiencia que estamos conversando con Carla, con Caín y con Javier acerca de modificaciones corporales, tatuajes y también un poquito acerca de la Cuarta Convención Internacional de Tatuajes Mitad del Mundo, que se lo... Que no es de la mitad del mundo, nuevamente, por si acaso. Para que no se den el viaje para allá, sino más bien se dirijan a la Shiris y Naciones Unidas, al frente del Quicentro Shopping. Bueno, para seguir con el programa, queríamos preguntarle a Javier... el realizarte un tatuaje, el realizarte una expansión, el realizarte piercing, el realizarte todo este tipo de cosas, tiene su riesgo, ¿no? Necesitas tener un lugar adecuado, con personas que sepan de hacerlo, con gente preparada. ¿Cuáles son las normas de bioseguridad que se deben seguir para todas las personas que se quieren hacer tatuajes? Y como que todavía están dudando esa partecita de saber dónde me hago, cómo me hago, qué debo ver en el proceso para poder hacerlo. Claro que sí, mira, primero que todo, si tú tienes pensado en algún momento realizarte ya sea un tatuaje, un piercing, una modificación corporal de estas, primero pues tienes que cerciorarte, ante todo, de que la persona que te vaya a hacer el trabajo, pues te guste su trabajo. Ante todo, es lo más importante, creo yo, ¿no? Aparte de las normas de bioseguridad, que es algo que es muy importante también, también tienes que tener en cuenta que pues, si no te hacen un buen trabajo, pues vas a tener consecuencias un poco desastrosas, digamos. Eso puede pues afectarte a ti psicológicamente. De igual manera, las normas de bioseguridad, si no se tienen todas las normas de bioseguridad, se pueden traer consecuencias muy desastrosas para nuestro cuerpo, para nuestra integridad, ¿me entiendes? Entonces, después de haber mirado su trabajo, de la persona, del artista que quiera realizarte el procedimiento, pues tienes que fijarte muy bien que la persona pues realice el procedimiento adecuado. ¿Entiendes? Para esto pues obviamente necesitamos darnos cuenta que la persona esté cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, que tengan sus reglamentos, que tengan sus papeles al día, ¿entiendes? Respecto a su negocio. Un lugar, un estudio adecuado donde exista la separación de lugares, en este caso la zona de perforación, la zona de tatuar, el lugar donde se hace la esterilización en caso que tuvieran utensilios de acero quirúrgico, está también lo que es el producto, con qué lo hacen. En este caso, hablo por Ecuador, ahorita gracias a Dios se sacó el primer permiso de registro sanitario de agujas, de lo que son cartuchos, de lo que son grips, entonces ahora ya podemos trabajar de una forma mejor, porque si tú vas a tatuarte y encuentras a alguien que tiene un grips de acero, tú tienes que buscar que tenga un autoclave o un lugar donde puedes esterilizar de una forma médica. Entonces, ahora hay material desechable, que si tú igual, si no tiene eso, tú buscas alguien que te muestre aguja desechable, grip desechable, y tú sabes que lo abre, trabaja, lo bota, y tú te evitas cualquier enfermedad como el SIDA, como la hepatitis o etcétera, de enfermedades que se contaminan con estos materiales. Claro, incluso esa ritualidad, ¿no? De que el tatuador te muestra la aguja sacándote del empaque para que tú te sientas más seguro, incluso de que es una aguja que está estéril. Ahora, tú nos mencionabas que hace poco se empezó esta regulación de parte del Ministerio de las Agujas. Aparte de esto, ¿existe algún tipo de normativa por parte de las instituciones, por parte del Ministerio de Salud, del municipio, que regule y garantice la seguridad en los locales, locales de tatuajes? ¿Algún tipo de permiso? En realidad, yo sé que el Ministerio está trabajando para hacerlo, porque tú sabes que todo lo que sean leyes tienen que ir a un congreso, algo gigante. Claro, para poder... un proceso. Exacto. Sé que está trabajando, gracias a Dios nos han invitado para saber del proceso que están haciendo, y así yo creo que es algo positivo para nosotros también. Y en realidad el municipio ya ha hecho algo por nosotros, ya te podemos sacar un, si tenemos un local ya tenemos un montón de permisos que seguir para poder tener algo legal y que no sea como en una peluquería o cualquiera. Esto es un estudio en realidad de artistas que solo se dedican a hacer tatuajes o perforaciones y tienen que tener la adecuación de los inmuebles y de todo que sea como apto para hacerlo, ¿no? En este caso, la parte de la bioseguridad también es guantes quirúrgicos, guantes desechables, cambiárselo con las personas que se lo están haciendo. A veces un artista gasta hasta 5 pares con una sola persona. Entonces, todo ese tipo de cosas se mira. Tiene que envolver, por ejemplo, el frasco para poder limpiar lo que... Todo esto se sigue en los seminarios, todo esto se ve en la convención. Aparte de eso, es no fumar en los lugares que te estás tatuando, no tomar alcohol, porque igual eso tiene que hacerse en una persona en su sano juicio. Es, por ejemplo, el evitar la contaminación cruzada, en este caso comer, en este caso es hacerlo todo ahí. Todo este tipo de cosas hay que verlo, ¿no? Para saber qué es profesional o las perforaciones igual. O sea, igual todo tiene que ser muy, muy... Se podría decir médicamente bien hechito. Claro, es importante también tomar en cuenta que existen lugares donde se realiza este trabajo con todas las normas de seguridad, lugares con los que nos vamos a encontrar en la cuarta convención. Y también, Carla, ¿cómo comienza Carla Tatú? Ustedes son los organizadores. ¿Cómo nace Carla Tatú? ¿Cuál fue el proceso de creación? ¿Cómo se insertan aquí en Quito? Bueno, en realidad Carla Cuatín era una chica que perforaba desde que tiene 15 años. Entonces, en realidad el nombre como Carla Tatú me lo puso mi clientela en esa época, porque todo el mundo venía a perforarse y me preguntaba, Carla, ¿no haces tatuajes? Entonces, yo comencé con un artista que lo puedo decir, se llama Sebastián Maestre. Él fue uno de los artistas que me apoyó desde el principio, entonces yo le decía que me pedían tatuajes y que yo era la perforadora. Entonces comenzó él a trabajar con nosotros y de ahí la gente comenzó a decir, a asociar Carla perforadora, tatú, tatuajes. Nació así, como Carla Tatú. El evento nace en realidad porque me gusta tanto esto y he seguido tantos seminarios con los modificadores de cada país. Estoy siguiéndolos en todos los países y invierto mucho. Y he visto en realidad que ninguna convención ha dado el se podría decir, la educación necesaria para la gente ecuatoriana. Y me puse a trabajar estudiando, me puse a trabajar haciendo como un proyecto de vida porque me gustó esto y quise hacerlo como una forma profesional. Y me puse a trabajar, a hacer contactos, viajé mucho, he viajado mucho a convenciones. Y ahí es donde aprendí a ver las experiencias de cada evento para poderla mejorar acá e intentar hacerlo a lo grande, porque yo amo a los artistas tatuadores, amo los tatuajes, amo las perforaciones, amo a los modificados, amo a los modificadores. Es mi mundo, es lo que amo. Y creo que cuando una persona trabaja en lo que ama, siempre le va súper bien. El apoyo, por ejemplo, ahorita de Javier Franco fue para nosotros muy bueno, porque es un chico que no salió de la nada y nos dio como, wow, es un artista bueno y es joven. Bueno, yo le digo joven, ¿no? Porque parece un niño. Entonces, es como que a mí me ha hecho que siga adelante y diga, no, sí se puede y yo sé que los ecuatorianos podemos... no solo sobresalir en el arte de la música, el arte de cuadros, artes plásticas, o deportes, o fútbol. También podemos sobresalir en lo que es el arte del tatuaje porque somos gente que sabemos hacer muchas cosas bien hechas. Y eso es lo que estamos logrando, ¿no? Carla, una de las preguntas que mientras veníamos íbamos pensando, ¿cómo ustedes, tú que empiezas así realizando perforaciones, ¿cómo manejas, por ejemplo, a los chicos de 15 años que llegan y te dicen, Carla, quiero un piercing? ¿Cómo se manejan todas estas lógicas, no? La mayoría de gente que viene a mi tienda vienen con sus papás. La mayoría de gente incluso viene y dicen que les dicen los hijos, ahora son chantajes, ¿no? Si yo paso de año, me haces un piercing. El piercing en realidad es una perforación que es momentánea. No tiene mucho riesgo, siempre y cuando sea externamente. Entonces es como algo que legalmente no se puede prohibir porque están considerados como adultos menores. Entonces, se puede perforar a partir de los 15, 16 años. Ajá, 16 años. Entonces, la mayoría de chicos que antes lo hacían, y no puedo decir que no, porque yo trabajé desde joven haciéndolo, se lo hacía como de una forma muy clandestina, era porque no había tanto apoyo, tanto material y todo. Ahora se está haciendo de una forma muy profesional, incluso se les ha indicado al ministerio y todo cómo trabajamos. Con respecto a los tatuajes, sí, soy una persona que siempre he pensado que hay que tatuar a los mayores de edad cuando tenga su... El tatuaje es para toda la vida, entonces sí es diferente a una perforación. Pero gracias a todo me ha gustado seguir mucho las reglas. Ahora yo no es que perfore a cualquiera, no, al contrario. Nosotros ahora tenemos una cartera de clientes que es con los padres. Incluso nosotros perforamos a bebés hace mucho tiempo ya, y es como que hasta nos mandan de las clínicas a que lo hagamos porque estamos como perfeccionándonos profesionalmente para hacerlo mejor. Claro, existe un proceso de evolución desde la primera etapa, por llamarlo de alguna manera, desde la primera etapa del tatuaje hasta ahora, ¿no? Que incluso a nivel estético, técnico, se ha ido mejorando. Javier, ¿cuáles en la actualidad o cuáles son las tendencias más importantes de tatuaje que existen? Lo que está como en la actualidad más en boga, o lo que está como lo mejor, el reto técnico que tú ves en la actualidad. Bueno, hay muchas maneras de ver, digamos, este tipo de arte, y hay muchas corrientes estéticas de las cuales nosotros nos vemos influenciados como artistas a nivel internacional. Digamos que es muy difícil tratar de decirte en este momento cuál es el boom, digamos, de qué tipo de técnica o qué tipo de escuela estamos manejando, porque digamos que hay para todos los gustos. Hay personas que les encanta el realismo, hay personas que les encanta el nueva escuela, hay personas que les encanta la vieja escuela, personas que les gusta el neo tradicional. En mi caso, yo me especializo en el neo tradicional, pero yo antes realizaba nueva escuela, que es como un estilo más caricaturesco, y lo decidí evolucionar un poco más hacia el neo tradicional. Para la gente que está escuchándonos y que no tiene como la percepción de eso, ¿a qué nos referimos con neo tradicional? El neo tradicional es una evolución del tradicional clásico americano. Es un poco más, se maneja un poco más de volumen, más poco de perspectiva, un poco más. Por ejemplo, No sé, digamos, en el tradicional hacían de pronto los rostros de las chicas un poco más planos, con degradaciones negras más básicas, o colores barcos más básicos, ¿sí? Ahora lo que intentamos es darle un poco más de volumen, pero sin llegar al realismo, ¿me entiendes? Pero siguiendo ese contraste fuerte que maneja el tatuaje tradicional, ¿me entiendes? ¿Cómo es que tú llegas a ser en la actualidad el artista que está aquí sentado? ¿Cómo es que tú empiezas a tatuar, ese proceso, y cómo es que has ido evolucionando desde que empezaste? Bueno, yo soy un artista empírico. Yo aprendí, todo lo que yo he aprendido lo he aprendido solo. Hasta hace muy pocos años que pues tuve pues asesorías profesionales un poco respecto a algunos elementos de toda bioseguridad y esas cosas, pero casi toda mi carrera pues fui empírico. Aprendí todo y me surgió a mí más o menos a los 15 años, después de haber visto canales de televisión, digamos como MTV, donde me encontraba con personajes como Marilyn Manson, ¿entiendes? Que es uno de mis artistas favoritos, y pues yo decía, ¿qué es eso? ¿Me entiendes? Como que surgió como una duda, pero también esa misma duda me llegó a querer infiltrarme dentro del mundo. Decidí como empezar a investigar, conocer gente que tenía cierto tipo de llegada como al medio, y pues empezar a empaparme un poco de ese medio. pero pues todo, o sea, al principio fue de una manera un poco irresponsable porque yo creé máquinas de tatuar y me tatuaba yo mismo con tintas de lapicero y todas esas cosas que uno hace pues como de niño. Pues, y en parte eso es importante que la gente sepa, o sea, de pronto sí hay cierta curiosidad de sus hijos por querer, de pronto, si ustedes están viendo que sus hijos sienten, tienen como esa curiosidad por ese tipo de arte, o sea, no hagan lo que, digamos, hicieron en mi caso, como mi padre, que fue un rechazo total, y a últimas aquí estoy, haciendo lo que me gusta, y, digamos, es lo que uno no debe ir como en contra de la naturaleza, ¿no? Como de los gustos de las personas. Si de pronto ven que pues hay cierto gusto por este tipo de arte, pues en vez de rechazarlos, tal vez encuentren la manera de que realice ese tipo de evolución de una manera profesional y responsable. Al contrario, pues como de reprimirlos respecto a esto, ¿me entiendes? Existen muchos profesionales pues que trabajan porque no es lo que ellos quieren o no han querido de por vida, quizás porque, no sé, la sociedad misma, como hablamos hace un rato, nos reprime un poco a que este tipo de vida no es correcto, ¿me entiendes? Entonces sí es importante pues como eso, como les contaba, pues como de la evolución del tatuaje, pues depende mucho de todo lo que tú te rodeas de. Muchas gracias, Javier. Vale. Carla, ya se nos va acabando un poquito de tiempo. Ahora sí, que nos comentes acerca de la cuarta convención, que nos hagas una invitación. ¿Quiénes son quiénes van a estar aquí el día 23, 24, 25 de septiembre? ¿Cuándo, dónde, cómo? Dinos, Carla. Bueno, chicos, gracias por la acogida, gracias por el apoyo al arte, no solamente la convención, se llama Mitad del Mundo, les vuelvo y les repito, se llama La Mitad del Mundo. ¿Puedes explicar por qué? Volvemos con Ruido de Fondo después de haber sido cortados, saboteados, nos sabotearon los grandes medios empresariales que no quieren que digamos que el tatuaje también es cultura y que cada quien tiene derecho a modificar su cuerpo como quiera. Bueno, volvíamos, estábamos conversando con Carla acerca de la convención, ¿no? De esta cuarta convención internacional de tatuajes, Mitad del Mundo, que no es de la mitad del mundo, nuevamente. Nos estaba explicando tú, Carla, a ver, dinos cómo va la cuestión esta. Les decía que el Mitad del Mundo tiene el nombre porque representa nuestro país. En 1980 sé que crearon el Monumento de la Mitad del Mundo, donde ante todo, valga la redundancia, ante todo el mundo se conoció como Ecuador, Mitad del Mundo. Por eso es que tomamos el nombre como Convención Internacional Mitad del Mundo, pero se la realiza en la Avenida Shiris y Naciones Unidas, no en el monumento, en el hotel, en el antiguo Casino Plaza, frente al Quicentro Norte. Se lo realiza el día viernes, sábado y domingo de este fin de semana, que es el 23, 24, 25 de septiembre, donde hay encuentros no solamente de arte de tatuar. En este año nosotros hemos apoyado a todo lo que es arte en sí, como música. Entonces tenemos el apoyo y el aporte de grupos como Muscaria, que lo están haciendo, aclaro, gratuitamente, apoyando al medio artístico. Me parece que el Bizarro también va a estar, ¿no? El Bizarro Fernández. Sí, él sí. También va a aportar como colombiano a nuestro, como para darle música a los artistas tatuadores y a la gente que viene a verlos. Está también Power Sound Machine, que es un grupo ecuatoriano también que estamos apoyando para que se haga escuchar. Están otro grupo como la Bifurcada también, que son, y aclaro una cosa, el medio de tatuaje no es ni rockero ni metalero, como mucha gente piensa. El medio del tatuaje en realidad en el evento que nosotros organizamos es para unir a todo el mundo, porque en realidad la gente, yo soy tatuada, me gusta el medio, soy perforadora, más no sigo mucho el heavy, me gusta un poco de rock, pero me gusta la salsa, me gusta la electrónica, me gusta bailar. Entonces no es que lo cataloguen solamente así. Igual los grupos de música están aportando con esto, que es, por ejemplo, Metallica, para la gente que le gusta, lo que es, me olvidé. ¿Muscaria? Muscaria. Muscaria es como este tipo de música que es más hardcore. Sí, más hardcore. Está lo que es la Bifurcada como jazz, está lo que es Power Sound Machine, como es música de como rock, rockcito anterior, como de los 80, rock and roll, sí. Es, sí, hay varios artistas también que vienen a hacer lo que es body paint, que es como trabajar en, con pintura en encima del cuerpo y mostrar otro arte. Hay gente que viene con cuadros, también viene lo que es un grupo de música y disfraces autóctonos para demostrarle a la gente internacional que llega de cómo es nuestra cultura, ¿no? Y por qué van así haciéndose los logos del evento. Cada evento lleva, yo estoy representando a una provincia, en este caso el Diablo Huma, el anterior fue una Otavala, el anterior fue lo que es el monumento de la mitad del mundo, y así cada año trabajo con una provincia para resaltar y ayudar a lo que es turísticamente también. ¿Dónde podemos consultar el cronograma de la Expo Tatú para poder ir a ver? Igual queremos saber quiénes son invitados. Sabemos que está Megan, que está, que igual va a estar Caín, igual Franklin nos va a ayudar. Está en la página web de la... Ya, Franklin nos va a ayudar. En vivo. Pueden ingresar a la página de la de Carlita, de Carla Estudio, es www.carlatatú.com, y van a encontrar toda la agenda de los artistas que están llegando y de la convención en sí. Así, todos los detalles vamos a cargar en la página web. Ya, igual podemos entrar a Facebook de Carla, está como Carla Tatú, igual ahí está toda la información. Caín, ¿qué es lo que esperas de esta cuarta convención? Bueno, igual los invitamos a todas las personas para que vayan a la expo, pues, con su mamá, con su papá, con su tío, con su abuelito, porque va a ser familiar, y que conozcan un poco más de la modificación corporal y de el asunto de la asepsia y la contaminación cruzada y todos estos videos. También Javier va a estar dando seminarios. Javier, ¿qué seminarios vas a dar, dirigidos para quién? El día de mañana. Bueno, mañana estaré desde las 11 de la mañana en los estudios de Carla Guatín, dictando el seminario, que va enfocado a todas las personas que quieren aprender sobre, de pronto, manejo de residuos peligrosos, y toda la parte técnica de realización de un tatuaje, desde que comienzas a montar tu mesa hasta el final, de cómo debes disponer de los elementos que tú usas para determinado tatuaje. Bueno, también les queremos informar a todas las personas que la cuarta convención de tatuajes mitad del mundo va a ser el 23, 24 y 25 de septiembre, es decir, desde el viernes. Van a estar personas muy conocidas dentro del medio del tatuaje. Va a estar Megan, va a estar John Campuzano, va a estar igual Caín, van a estar la pareja de Peraltas, que son modificados corporalmente. Carla, ¿cómo podemos conseguir las entradas? ¿Dónde las conseguimos? ¿Cuál es el valor? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, el valor de la entrada es, como hay show de música cada día, está por $10 el viernes, el viernes o el sábado, o 10 el domingo. Para muchas personas sí viene Megan Masacre, vienen los de Inkmaster, van a estar ellos tienen horarios como artistas, que no puedo decirles que están desde las 10, no, porque ellos tienen su horario propio, pero ellos van a estar en el evento todos los 3 días. Entonces la gente puede llegar desde temprano, porque igual todo lo que es conciertos de música, desfiles, porque va a haber desfile de modas también, se va a presentar desde aproximadamente las 11 o 12 de la mañana. Entonces comienzan los shows cada hora y media, entonces la gente que va a poder ver varias cosas en el trayecto del día. Igual para los niños va a ver lo que son disfraces, estamos trabajando con un grupo acá de gente disfrazada de superhéroes, y de para que los niños también se entretengan. Entonces el evento, como les decía, se puede conseguir las entradas en cualquiera de las 2 tiendas de Carla Tatú 1, que está en la Jorge Washington y Juan Leumera, frente al mercado artesanal, o la otra tienda que queda en la Foch, que queda frente en la Reina Victoria y Juan Rodríguez. Bueno, ya para ir cerrando el programa, Caín, por favor, ayúdanos haciendo una invitación a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, sí, los invitamos a la expo y, como les digo, que vayan y toda la familia y conozcan, coman, disfruten, jueguen y se tomen fotos y se tatúen. Sí, que no vayan a irse por allá a la mitad del mundo, que es muy lejos. Y pero es muy lindo. Es muy lindo y no coman cuy porque lo, te miran con los ojitos así. Ay, no venía. Así, Asiri y sin Naciones Unidas en el Otín. Bueno, dilo tú. ¿Dónde está el Casino Plaza? Bueno, entonces ya que no se vayan para la mitad del mundo, sino en la avenida Siri, Naciones Unidas, Hotel Casino Plaza, frente al Quicentro Norte. Quicentro Norte. Los esperamos. ¡No se lo pierdan! Bueno, muchísimas gracias a Carla, Caín, muchas gracias Javier por la colaboración, para que nosotros podamos también entender e ir entendiendo ese mundo del tatuaje y las modificaciones corporales, y también ir evolucionando como sociedad, ¿no? Ir entendiendo que la gente puede, o sea, tiene derecho a apropiarse de su cuerpo, y también que todos somos parte de una sociedad donde debemos pugnar y debemos también tener derecho a ocupar el espacio que estamos ocupando y ser como queremos ser. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en Ruido de Fondo. Igual le recordamos que estamos sorteando una entrada que Carla nos dejó, así que vamos a sortear 4 entradas. Sí. 4 entradas. Así que 4 afortunados que estén escuchando nuestra programación van a poder llevar esas 4 entradas para asistir a la 4ª Convención Internacional de Tatuajes. Igual, el jueves 22 vamos a estar con una sorpresa, vamos a estar sorteando las entradas en vivo. Así que no se pierdan y no dejen de seguir Barba Azul Radio. Y nos vemos mañana con el Galpón de los Cuentos Vivientes junto a Cristian. Y el Chelo, Marcelo está de viaje, así que solo con Cristian, ya vamos a ver quién le acompaña. Pero no se olviden de escuchar Literatura Mañana. ¡Chao! Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. Buenas.